onda, Barrio Chulo? Vamos a seguir platicando de Napalm Death, de su disco Noise for Music's Sake. Ya hicimos un programa que fue el disco 1. Este es el disco 2 que viene acá. Voy a sonar muy repetitivo ahorita, ¿no? Creo que siempre, ¿no? Pero ahorita más, creo que es un gran disco. Y vamos a estar platicando del segundo, ahora sí que del segundo disco. ¿Qué decir, no? Si es la primera vez que me escuchas, pues te digo de qué va, ¿no?, el programa, ¿no? Aunque ya lo mencionó esta Gina en el intro, que es Sin Licencia, de programa de radio, un programa de radio que intenta hacer más bien un intento de programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Como ella lo mencionó y le agregó, prácticamente es un archivo punk que ando compartiendo con todas ustedes. Y en el, bueno, perdón, me perdí un poco, como siempre. Ah, sí, si es la primera vez que me estás escuchando, por lo regular hablo de los discos que tengo, el por qué los tengo, qué es lo que me gustaron, en qué formato los tengo y cuál es la conclusión, o sea, qué es lo que pienso del disco, ¿no? A veces son buenas experiencias, a veces malas, a veces porque me gustó la gráfica y dije, qué madres, ya no vuelvo a comprar algo así. O a veces se lo robó un amigo para que ya no lo escuchara cuando fuéramos a tomar. Unas cosas muy tontas podrían sonar, pero es lo que hay aquí, es lo que hago y es lo que he estado haciendo durante un ratito ya. Ya llevo varios programas. Algunos me han quedado bien, otros de plano para el olvido. Pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Y también luego hablo no nada más de las experiencias que he tenido, de esos corazones rotos, de esos abandonos, ¿cómo se dice? Pues esos abandonos, ¿no? O de esos amores no correspondidos, sobre todo eso, ¿no? Y han quedado algunos muy, muy bonitos, algunos me he quebrado, incluso algunos programas se los he dedicado a mi padre cuando falleció. Y en general va esa onda. Incluso creo que hay uno que hice apenas del cine mexicano, de los VH porno, ¿no? Con los discípulos de Dionisio. Si los quieres escuchar, pues ahí andan rolando. Y bueno, vamos a hablar de este segundo disco, que realmente creo que casi es lo mismo que dije en el primero, así es que no se van a perder mucho. Ojalá que se queden, ¿no?, hasta el final, para que escuchen esta banda. Creo que es una buena banda. No hay por el hecho de que me haya gustado mucho a mí, quiere decir que es muy buena banda, pero lo es, realmente lo es. Es una banda de noise muy chida, me gusta mucho. Así es que vamos a escuchar dos rolas y regresamos, homies. Pues ya estamos de vuelta, banda. Eso fue Napalm Death. Dos canciones en su disco Noise for Music's Sake, en el disco número 2. ¿Qué decir? Creo que ya lo mencioné en el primer programa de este disco, ¿no? Creo que es muy bueno. Pero también tengo que, justo estaba pensando, ¿no?, en qué decir. Ya saben, no trabajo bajo un guión. Creo que es muy evidente que la forma en que hablo, la forma en los silencios que tengo, quiere decir que no tengo nada escrito y voy leyendo ese tipo de ondas. Todo va saliendo conforme pasa por mi mente. A veces es bueno, a veces es malo. Y unas veces me queda muy pésimo. Que la mayoría es así, pero en fin, ni pedo. Así me gusta hacer las cosas. Ah, sí, lo que estaba diciendo, ¿no? También fue el primer disco, bueno, más bien no fue este el primer disco, sino también de esta banda de Napalm Death, fue el primer DVD que compré de un concierto de una banda. O sea, como que era muy, no me latía ese pedo, decía, pues voy en vivo, no sé, como que no le veo el sentido ver una banda en vivo en DVD, como que se ve que, no, yo no le encontraba mucho sentido. Hasta que empecé en ese tiempo todo el internet no estaba tan atascado de la facilidad de ver videos tan fácil, si era un poco complicado, tardaba mucho en cargarse un video, y pues dije, no, pues de una vez voy a comprarme un disco en vivo, y me lo compré también original, es un disco de Napalm Death, creo que es en parte en Tokio y otro en Inglaterra. La verdad es que es un buen disco en vivo, pero sí, creo que no es lo mismo, realmente creo que ya comprendí por qué no compraba de ese tipo de discos en conciertos en vivo. Se ve que tiene un punch y se tiene, o sea, se ve el slam, ¿no? O sea, se ve el desmadre que tiene la banda en vivo, o sea, se ve que es ese punch, ¿no? Más aparte vienen con unas entrevistas, lo clásico, ¿no? Cómo van saliendo del hotel, qué es lo que piensan de dónde van a tocar. Y está bien cagado porque yo me imaginé que era una banda muy conocida y tocaba así en Inglaterra como que en barcillos, así muy muy X, ¿no? Así como que acá, igual en Japón, o sea, es así como que lugares muy muy under, así muy tranquilos, pero si la banda japonesa le entra sabroso al noise, es un buen, también un buen DVD, un buen concierto en vivo. Lo he visto unas 3 veces y eso es mucho. Creo que me dejé llevar por la cuestión de verlos en vivo. Es una, ahorita justo que estoy mencionando eso, nunca he visto una banda de noise en vivo, ni siquiera a Cacofonía ni en Archus. Ahora, ya a ver si pronto se arman unos conciertos, le voy a caer para quitarme ese gusanito. Pero, o sea, lo mencioné eso del DVD, de ver una banda en vivo, porque se me hace muy curioso, ¿no? De que como hay gente que sí la tiene. Mi tío tenía, por ejemplo, mucho de Juan Gabriel, Luis Miguel, está muy cura sus videos en vivo que tenía. De Pancho Barraza, también tenía sus conciertos en vivo en un palenque, de Vicente Fernández, o sea, como que es curioso, ¿no? Ahorita que, como ya les mencioné, ¿no? Ya es muy fácil ir a un bar o una cantina y poner un video, ¿no? Y están cantando y verlos en vivo, pero antes era así como que complicado, no era tan fácil, ni siquiera en el celular era tan fácil ver, mucho menos en un celular, quién iba a pensar que en un celular se iba a chutar una serie o ver un concierto en vivo, ¿no? Como que era así de, ah, no mames, pues no, tienes que conseguir el DVD a últimas. O ir, cualquiera de los dos casos que funcionaría. Y de ahí sí me compré otros, creo que fue de Yeah, y de Pixies, que me compré así de esa banda de bandas que tocaban en, bueno, un DVD de sus conciertos. La verdad es que, y el de Rey Against the Machine cuando estuvo Palacio de Moneda aquí en México. Ese es de los mejores, ¿eh? Voy a hacer un especial justo ahorita que me estoy acordando. Creo que es un DVD que no me arrepiento de haberlo comprado. Creo que es de lo mejor que he visto en vivo. Se ve el slam bien tremendo, o sea, se ve el desmadre, cabrón. Ahora sí que sí se ve muy chingón ese disco de Rage Against the Machine. Batalla en México, creo que se llama. Ahí lo tengo. Voy a ver las canciones y voy a tratar de descargarlas. Y platicaré, ¿no? De por qué lo tengo en vivo y de que no me arrepiento. Por ejemplo, en Napalm Death, por mucho que quiera la banda, creo que ver así cómo se están pegando en vivo, no sé, no me aprendió tanto. La verdad es que no me aprendió tanto. Creo que, como lo mencioné, si he visto ese DVD 3 veces, creo que es mucho. Lo tengo ahí nada más de recuerdo, decir, ah, mira, tengo un disco en vivo de Napalm Death, un DVD. ¿Lo queremos? ¿Lo quieres ver? ¿Quién? Sí, no, me gusta mucho el disco. Creo que es un buen disco, pero nah, verlo en vivo sí da un poco de flojera. Y ya, mejor me voy callando y vamos a escuchar otras rolas y regreso. Va a ser un programa muy corto, porque hablé mucho ya en el otro, ¿no? Y creo que también estoy hablando mucho aquí, en este programa. Pero ya en el disco 1 creo que dije todo lo que tenía que decir. Mi gran admiración, mi gusto por ellos y por qué me gustó tanto, no sé, es que te recomiendo que escucharías si tienes interés en saber por qué me gusta tanto. Ahí está en el primer programa que hice de Napalm Death en el disco 1. Así es que mejor vamos a escuchar música y ya regresamos para ir despidiendo el programa. Pues bueno, banda, ya estamos en la parte final. Espero que te haya gustado. Espero que te haya latido Napalm Death. Es que es raro volver a decir lo que estaba diciendo. Creo que todo lo dije, ¿cómo dirían? Gasté todas mis balas en el primer programa. Pero de eso se trata, ¿no? Conclusiones del disco. Me parece una buena banda, como lo mencioné en el otro programa. Una banda que te reta a escuchar todo el disco completo. Es difícil. Es muy difícil si no te late el género, si no estás como que acostumbrado a los ruidos, a los gritos extremos, ¿no? Eso como que sí se te va a costar mucho. Pero en general creo que puede ser algo así como para dominguear. Está muy chido el Napalm Death, pero sí, es complicado. La verdad es que no sé, desconozco si siga la banda. Espero que sí. Es una banda muy chida. Porque lo mencioné en el otro y lo vuelvo a mencionar sin ningún pedo, ¿no? Aquí hay una, como un árbol genealógico, ¿no? De las bandas que han estado aquí en Napalm Death, ¿no? Incluso hay Napalm Death 4, o sea, Napalm Death 2, Napalm Death 1. Y iniciaron con 3, luego fueron 4, luego fueron 5, 4, 4, 4. Y hay algunos, Terrorizer, es lo que mencionaba, está como que aquí involucrado. Score, bandas que ya ni sé qué son tranza, ¿no? Por ejemplo, Terrorizer, Carcass, Defecation, así de las que, Warhammer, de las que puedo pronunciar, porque están algunas Extreme Noise Terror. creo que no lo pronuncié. Y miren, aquí es como justo lo que les decía, mencionan la brujería en su disco. O sea, como que también estuvo, hay integrantes. O sea, está chido esta onda del disco. Su original, es que sí está muy bonito. Tiene todos los discos que ha tenido. Miren, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discos. Sí, es una banda muy, que le ha dado muy sabroso al noise. Y como les digo, ojalá que siga. Supongo que ya la alineación completa no ha de estar. Pero sí ha de haber uno otro camarada que inició en esta onda. O a lo mejor en el Napalm Death 2. Ya es cuestión de investigar. Como yo les he dicho, llegamos a una edad que nos da pereza hacer muchas cosas, ¿no? Como memorizar o saber qué trampa con ciertas bandas. Pero aunque creo que está mal eso, ¿no? Creo que sí deberíamos de reaprender, ¿no? Creo que va a ser una tarea para mí a ver si sigue Napalm Death. Y ya les diré en un programa si sigue. Estaba viendo que algunos de estos discos, que de los 8 que mencioné, yo los tenía, pero piratas, bueno, acá, clonados o como se les llama en ese tiempo. Qué chido, ¿no? Qué chido haber vivido en ese tiempo donde podías encontrar discos así bien clonados, ¿no? Y te costaba, ¿no? A pesar de que fueran piratas, clonados, acá te costaba, no era tan fácil como teclear en cualquier buscador que te espie, que te guste, que te espie, y poner el nombre de tu banda y puf, te aparece la discografía, ¿no? Era más bonito antes. Ya estoy de viejo diciendo cosas de viejo, pero bueno, ya los despedimos, banda, neta. Muchas gracias por tu tiempo, por llegar hasta el final, se te agradece. Habiendo tanta banda haciendo cosas chingonas, haciendo cosas que la neta muy profesionales, y sin embargo estás con este güey que trata de hacer un programa de radio, trata de hablar bien, trata de compartir, y estás aquí, se te agradece mucho, tanta equivocación, tanta estas cosas que luego ni digo bien, ¿no? O sea, si me he escuchado, ¿no? Obvio, me he escuchado cuando termino un programa. Digo, ay, Dios mío, qué, pero con qué pinche cara, ¿no? Lo hago. Tanto pinche error, pero bueno, es parte, ¿no? O sea, si no nos atrevemos a hacer algo que nos gusta, pues qué chingados hacemos entonces, ¿no? Ya nos despedimos con estas dos rolas. Espero que te haya gustado el programa. Pues escribirnos a cineocupa@raizot.net, ya sabes, cine con Z y ocupa con K, o cineantena@raizot.net. Ahí andamos, también estamos en Telegram, muy movidos ahí, subiendo noticias y demás cositas que íbamos encontrando. Y pues ahí sigan, la neta es que Cine Antena ya voy a cumplir un año en ese proyectito, me ha estado gustando mucho, me ha sacado mucho de mis casillas luego, pero lo quiero mucho a ese proyecto. En serio, creo que fue una buena decisión arriesgarme a hacer algo como eso, aunque luego no me va tan bien, luego ando de chilletas diciendo que por qué, pero creo que el por qué lo sé, nada más que luego me gusta hacerme la víctima. Así es que vamos a escuchar estas dos rolas y seguimos ahí. Bueno, espero que me sigas la página y guachando. La neta es que estoy poniendo muchas ganas y es que casi 3 días hay algo nuevo. Ya hecho en casa. Ya estamos haciendo muchas cosas hechas en casa. Ya estamos dejando de robar, piratear. Ahora sí ya estamos haciendo más cosas en casa. Así es que los dejo con estas dos rolas y gracias. Estamos escuchando, homies. Yeah.